Bueno, pues mañana sábado va a tener lugar en el bar del centro de recepción de Okuri el primer Convivium Okuritanorum. Ya saben, un encuentro cultural, gastronómico, en el que, bueno, pues va a dar el pistoletazo de salida, podemos decir, a una serie de actividades que no van a llegar solo este fin de semana, sino también el próximo, con lo que es la cuarta bajada romana, Benaucaz, Ubrique, y otra serie de actividades. Bueno, pues lo que es el preámbulo, insistimos, con esa novedad, esa iniciativa que parte desde el bar del centro de recepción de Okuri, hasta el miércoles, ya lo habíamos comentado días atrás, pues estaba abierto el plazo para la inscripción. Y bueno, pues vamos a hablar de todo ello, un poco la última hora a nivel organizativo de lo que es este primer Convivium Okuritanorum, y a través del gerente, del responsable del bar, del centro de recepción de Okuri, Antonio Mateos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Antonio, que habíamos hablado de que el miércoles, y además lo comentamos aquí junto a la oficina de turismo, lo recordamos el mismo miércoles, hasta ese día la posibilidad de inscribirse. ¿Cómo han ido las cosas? Pues bueno, bien. Bien, para ser la primera vez. Se han apuntado 12 personas. No es un número muy elevado, pero tampoco un número escaso. O sea que yo creo que, bueno, para ser la primera vez y ante la novedad y la duda que a lo mejor mucha gente se pueda plantear, pues no es un mal número. Tenemos 12, vamos a tener 12 comensales y, bueno, y aparte del cortejo que se va a hacer para la representación teatral y para el grupo de bailarinas, en fin, y la servidumbre también, o sea que más o menos unas 40 personas somos las que estaremos aquí en el centro de recepción de Okuri, pues mañana por la noche. De todas formas, un número, perdona, igual, sí. No es un número muy elevado, pero tampoco podemos nos sentimos bien, porque pasé la primera vez, pues hay gente que cree en esta historia y va a participar, claro. Sí, te decía además que está claro que esas 12 personas, además, bueno, pues van a poder disfrutar plenamente. Hombre, mientras más personas, más complicado atenderlas, bueno, pues va a tener una atención, desde luego, incluso sí, mayor si cabe, y van a poder disfrutar de lo que es la visita, recordemos, porque hay una visita guiada. Y también, bueno, pues después lo que es la cita gastronómica, propiamente dicha, ¿no? Sí, la verdad es que es un número bueno para, como tú dices, para poder atender a los comensales, a la gente que va a venir a cenar, y para poder estar pues más distendido, ¿no? Más a gusto, sin mucho, en el tema organizativo, claro, sin mucha presión ni nada. O sea que mirándolo por ahí es estupendo, mirándolo por la parte positiva es estupendo. La verdad es que sí, que así se harán las cosas mejor y estaremos también más pendientes de los posibles detalles que se nos puedan escapar para próximas ediciones de este Convivium. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que de todas formas, de cara, bueno, porque se pretende, ¿no?, que esto se pueda repetir, bueno, pues de cara a próximas citas, pues puede ser un buen ensayo, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo haremos en plan familiar y servirá también como eso, como una muestra de lo que se puede hacer por aquí arriba, ¿no? Y la verdad es que sí, que yo pienso que cuando se le dé difusión, cuando la gente que haya participado en este el primer Convivium cuenten cómo les ha ido y eso, pues yo creo que para las próximas ediciones pues tendremos más afluencia de público y habrá gente que le entre el gusanillo de participar y, en fin, esas historias. Creo también, una de las cosas que también que ha podido parar un poco a la gente el tema de que tienen que venir, prescindiblemente venir vestidos de época, ¿no?, de romano. Eso también ha podido parar un poco los pies a eso que tienen un poco, a esas personas tímidas o que no saben, con un poco de sentido de ridículo o algo así, que puedan pensar, uy, es que la pereza, ¿no?, de hacerse un traje o algo. Pero la verdad es que, bueno, ya se verán en fotografía, ya verán cosas y verán que merece la pena hacer esta actividad y de la forma que nosotros habíamos planteado. Creo que puede funcionar bastante bien para próximas ediciones también. Yo no sé si incluso habéis pensado, digo, en la propia fecha, porque sí es cierto que sí se incluye, ¿no?, este primer Convivium en lo que es el fin de semana de actividades próximo, pues habría a lo mejor un exceso de actividades o no, o a lo mejor pensar incluso en cómo encuadrarlo también durante ese fin de semana, Digo porque daría pie, ¿no?, a todos los participantes o a un mayor número de participantes en esas actividades, precisamente a que se den cita también aquí en el convivio, ¿no? Sí, bueno, también sería cuestión de irlo viendo. Lo que pasa es que la semana que viene, entre la bajada y todas las actividades que está proyectando y planeando el ayuntamiento, por lo mejor va a ser más complicado que nosotros volvamos a hacerlo aquí y va a trasladar a la gente, ¿no? Vamos a dar a cada espacio, a cada actividad, vamos a darle a cada uno su sitio, pero sí no vamos a cerrar la puerta a que en cualquier momento, cualquier fecha, aunque no tenga nada que ver con la bajada romana, lo podamos volver a realizar. Y sobre todo, por uno de los objetivos que tenemos planteado aquí es eso, dar a conocer este lugar, dar a conocer el enclave que tenemos y, hombre, y sobre todo el tema participativo, el tema cultural. En fin, no cerramos esa puerta a que no lo hagamos hasta el año que viene, ¿sabes? Que lo podemos volver a repetir. La semana que viene quizás vaya a ser mucho, porque se hacen muchas actividades durante todo el fin de semana, entonces incluir otra vez esta actividad quizás sea muy exagerado por parte nuestra. Bueno, pues coméntanos esas 12 personas que van a participar en el primer Convivium Ocuritanorum. Recordamos, si te parece, ¿no?, un poco lo que está programado mañana sábado. Sí, pues como ya comentábamos el viernes pasado y como habréis visto en algunos carteles que se han editado por parte del ayuntamiento, pues lo que es primero haremos una visita teatralizada al mausoleo, al columbario, como lo conocemos, donde se hará pues un ritual fúnebre, y habrá hay un cortejo, hay un grupo de chavales, de actores del grupo Anima Orienta, que ya han trabajado varias veces en Ubrique, sobre todo con el tema infantil, con títeres y con cosas, y ellos se han prestado para ayudarnos a hacer lo que es la representación. Subiríamos al columbario, subiríamos al mausoleo, estaríamos allí, haríamos una serie de rituales propios de lo que hacían los romanos en este mismo sitio, porque estamos hablando de un enclave muy chulo y además de un edificio que se conserva bastante bien y donde se hacían esos rituales en la época en la que vivían los ocuritanorum aquí, ¿no?, los ocuritanos. Entonces vamos a intentar repetir o por lo menos intentar reflejar lo que se realizaba en su momento ahí. Una vez que se haya terminado, pues bajarán desde donde está el mausoleo, el columbario, y llegarán aquí al centro de recepción, donde ya tendremos las mesas preparadas para que a las 10 más o menos pues puedan sentarse cómodamente y degustar la comida que ellos mismos han escogido. La mayoría de la gente se ha ido a lo fácil, se ha ido al pollo, a lo más fácil, el pollo con salsa, con vino y especias, que es lo que se supone que es más comestible, pero la verdad es que ha habido valientes que han optado por el pescado cocinado con garum y también la carne de cerdo en salsa romana y garum, ¿no? Hay una variedad extensa, pero la mayoría se ha ido al pollo, a lo más digerible, digamos, pero no, van a disfrutar de una buena cena y van a estar también acompañados con las actuaciones de las Puellas y Gaditanae, con las bailarinas de la danza del vientre, que en este caso pues lo va a hacer Toñi Domínguez, la escuela de baile de Toñi Domínguez, con un grupo que ellos han formado, el grupo Adno Almara, y realizarán diversas danzas mientras la gente está cenando, ¿no?, está comiendo, y va a ser interesantísimo. Yo la verdad que estoy celebrando que llegue el momento, porque personalmente no he tenido la oportunidad de ver estas danzas orientales. Me han comentado, me han hablado muy bien de ellas y aquí en este enclave y haciéndolo como ya me han comentado que saben hacerlo, la verdad que va a ser un espectáculo interesante, aparte del gastronómico, pues como tú decías, en la parte cultural, ¿no? La verdad es que promete una noche buenecita, tenemos luna llena, el ambiente no es ni muy caluroso ni muy frío. En fin, yo creo que se están reuniendo todas las condiciones para que podamos disfrutar de, de un primer convivio bastante interesante. Todos los ingredientes para ello. Dime. Bueno. No, te decía eso, que todos los ingredientes, porque además el tiempo va a acompañar. Sí, además vamos a adornar un poco el tema, teatralizarlo un poco, ¿no? A poner una iluminación acorde a la situación, en fin, la música, el ambiente que se va a crear. Yo creo que vamos a pasarlo bastante bien, unos más que otros, porque algunos tendremos que estar preparando la cena para los comensales, pero todos vamos a disfrutar de una noche interesante. Tonio, por cierto, sobre esos platos, o al menos alguno de ellos, ¿no?, de los que se recogen para este convivium, ¿habéis pensado en mantenerlos de alguna forma en la carta también del propio centro de recepción como un atractivo más? Por ahí andamos, Carlos. Por ahí andamos, y la verdad es que no son platos muy difíciles de preparar, los ingredientes no son muy muy complicados, y sí, podríamos, esa es una de las miras por las que vamos, de tener aquí, pues siempre previo aviso de gente que pueda venir a una noche a cenar o a almorzar, y tener esos platos incluidos en nuestra carta. La verdad es que por ahí van los tiros, ha sido tú muy fino. Ha acertado, porque sería, hombre, es un atractivo más, algo, algo singular también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y lo que intentamos con el centro de recepción Okuri, hombre, darlo a conocer esta zona. Lo hemos intentado adornar, ornamentar al estilo romano, pues una cena o un almuerzo con comida romana viene de cajón. Entonces, aparte de del interés personal que pueda tener yo y económico, del tema de nombre, de buscarme las habichuelas por aquí, pues también de ofrecer ese atractivo a los visitantes, ¿no? Y de la singularidad de unos platos elaborados al estilo romano. La verdad es que por ahí van los tiros. Bueno, pues todo ello sobre este convivium Okuritanorum, mañana sábado, a partir de las 8:30 será esa visita teatralizada al mausoleo de Okuri. Y a las 10 de la noche ya la degustación de la cena con, bueno, pues la participación además de las Puelae Gaditanae, bailarinas en la danza del vientre. Todo ello además de ser de ingredientes para pasar una magnífica noche, como decimos, en el centro de recepción de Okuri. Pues Antonio, no sé si hay algo más que añadir, nos vamos a quedar aquí. Pues nada, iba a decir invitar a la gente, pero no, en este caso pues ya la invitación se hizo en su momento, ya se ha apuntado la gente que tenía que apuntarse. No está la puerta cerrada, vamos a ver si hay alguien que por última hora o que se haya animado al final o que haya escuchado algún comentario quiera, pues todavía puede tener la posibilidad de venir, pero vamos, ya sería más complicado a nivel organizativo, porque ya, claro, sí, tiene que ser algo mínimo, en el sentido de que, claro, sí. En cuanto al número de comensales, tampoco puede variar ya demasiado, ¿no? No pretendemos tampoco ahora abrir esa puerta, aparte de que sí, se hizo así de esa forma para nosotros organizarnos mejor. Ya tenemos el sitio más o menos montado y las mesas que vamos a preparar y las compras de los productos ya pues se están, precisamente esta mañana, pues se están haciendo para ya esta tarde y adelantando algo de lo que se va a ofrecer mañana. Entonces, sería complicado, pero todavía, como vuelvo a decir, hombre, si alguien no se ha acordado de que se tenía que apuntar, yo qué sé, unos casos especiales. Sí, un par de personas, sí, y ahora un grupo de 30 todavía no, ya no. Por supuesto que no, sería cuestión de eso, que fuera una pareja que al final pues tuvieran dudas y al final pues han podido hacerlo, pues pongan en contacto aquí con nosotros y ya veríamos si podíamos hacerlo, y si no, pues nada, como hemos hablado antes, pues para próximas ediciones pues lo haremos. La verdad es que, hombre, yo pienso que los que van a venir mañana van a llevarse un buen sabor de boca, nunca mejor dicho, y sobre todo van a disfrutar de algo singular, algo nuevo, y algo atractivo, más de una noche que pueden van a recordar y pueden disfrutar. Esa es nuestra intención. Uh-huh. Esa es nuestra intención. Pues así seguro que será así. Sí, esperemos que sí. Pues nada, lo comentaremos en próximas ocasiones en cuanto que se vuelvan a convocar, a organizar esta serie de citas aquí de esa novedad uh-huh. en el ámbito de la agenda cultural y del ocio este fin de semana a través del bar del centro de recepción de Okuri. Antonio Mateos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por darle difusión a todas estas historias que nos montamos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.